contenido y informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Mares. Zona Cultura abre los micrófonos ya en este instante para compartir con ustedes la información cultural, así como también a presentar a nuestros invitados especiales con cada uno de sus proyectos aquí en este espacio que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un programa que usted lo puede escuchar a través de los 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es el jueves 10 de agosto, fecha para recordar a ese 10 de agosto de 1809 que se considera el inicio de la independencia de lo que hoy es Ecuador. Una fecha memorable para los ecuatorianos al recordar el primer grito de la independencia. Esta declaración marcó un hito en la historia de la libertad de América. Y por lo tanto, pues hoy se rinde homenaje a esa valentía y dedicación de aquellos que fundaron esta nación y celebramos los valores de la libertad, de la igualdad, que fortalecen nuestro país. Bienvenidos amigos, amigas. Hoy Quito tiene una temperatura de 9 grados, tendrá una máxima de 18 y una mínima de 6 grados. Todos ustedes sean bienvenidos y en este instante les recordamos que hay restricción vehicular aquí en la capital de los ecuatorianos. Listo nuestro compañero Darío Males también para compartir con todos nosotros. Así es, muy buenos días amigos de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de Cultura FM. Estamos ya en este jueves 10 de agosto, estamos ya a la puerta de este feriado que se nos viene y el día de hoy no pueden circular los automotores que tengan la placa 7 y 8. Esa restricción arranca ya desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite 16 horas hasta las 19 horas con 30. Y con respecto a este 10 de agosto, en realidad hoy estamos con este feriado muy importante en nuestras fechas cívicas y la invitación es para que lo festejemos, lo tengamos muy en cuenta en la memoria y también lo podamos pasar a las nuevas generaciones, que conozcan, que sepan qué pasó un 10 de agosto de 1809. ¿Qué tal si izamos las banderas, embandeamos nuestra ciudad y de esta forma recordamos, mantenemos muy presente esta fecha que no tiene solo importancia en la ciudad de Quito ni en Ecuador, sino en todo el continente? El primer grito de independencia realizado aquí en la ciudad de Quito. Donde Quito sembró la semilla y América siguió el ejemplo a través de este 10 de agosto, el primer grito de la independencia. Y de inmediato, pues Darío, es importante también comentarles que nos presenta EQ911, nos recuerda siempre llamar al 911 si hay una emergencia, recordar los límites de velocidad, utilizar los pasos cebras, los peatones sobre todo y aquellos que están conduciendo, recordar que cuando alguien cruza en estas líneas pues deben parar para que puedan pasar los transeúntes. En cuanto a las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Por supuesto, tenemos información también sobre la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nos recuerdan utilizar el cinturón de seguridad de manera adecuada en las personas que están embarazadas. Nos dice, no pongas en riesgo la vida de tus seres queridos. También el día de mañana estamos ya de feriado. Recuerde que los días de feriado no hay la restricción pico y placa, así que usted puede circular de manera libre durante todo el día mañana viernes 11 de agosto. También por esta fecha muy importante, del 10 de agosto y también por ser agosto, el mes de las artes. En la ciudad de Quito se está realizando ya la Fiesta de la Luz. El día de ayer ya se pudo evidenciar decenas, centenas de personas por el Centro Histórico de Quito caminando. Así que les recordamos que el Centro Histórico de Quito está peatonizado. Desde las 6:30 de la tarde no pueden ingresar al centro de la ciudad los automotores, más allá de los de la Ecovía o también del trolebús. Usted puede, los límites para ingresar a la ciudad está al sur con la avenida 24 de mayo y al norte con la avenida Río de Janeiro. Las personas que viven al interior del Centro Histórico de Quito pueden ingresar tan solo presentando una planilla de servicio básico. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos y en cuanto a lo que nos da a conocer la página del aeropuerto Mariscal Simón Bolívar, aeropuerto Sucre. Mariscal Sucre, yo estoy yéndome ya a Cuenca ahorita, al Mariscal Sucre, pues tenemos clima y visibilidad aptos para las operaciones, así que todos los deseamos que tengan un buen, pero buen viaje y sobre todo pues que lo disfruten en este feriado un poquito largo. Con esto continuamos acá en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en el Ecuador insular. Y con esto pues les contamos lo que les vamos a presentar durante estos primeros 60 minutos aquí en Zona Cultura. Darío. Ecuador celebró el Día Nacional de la Cultura con eventos por todo el país. Chulpicini continúa presentando sus obras en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la ciudad. Este 15 de agosto se cierra el concurso de cortos animados y videojuegos. Varios artistas plantearon sus inquietudes en el Diálogo Nacional por la Cultura. Homenaje a Nela Martínez de Espinosa en La Habana. Quijotes Negros se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus 73 años. La Casa de la Cultura Ecuatoriana clausuró el cuarto Festival Internacional de Música de Cámara. Colapso de columna del inmueble del patrimonial en Guayaquil. Ayer todo el Ecuador se levantó por la Fiesta Nacional de la Cultura. La presentación artística celebrando la cultura se efectuó ayer en el Parque del Arbolito. El barrio La Floresta ya cumplió sus 100 años. Y el Teatro Prometeo se sumó a la fiesta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente un evento organizado por el Área de la Mujer. Y a partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión y entrevistas, tendremos una apretada agenda con varios actores. ¿Con quién estaremos hoy, Laura? Así es, desde las 8 de la mañana, en nuestro segmento, como ya lo indicaste, de Opinión de Zona Cultura, estará con nosotros la gestora cultural Carolina Acosta para hablar sobre el evento La Sombra de la Luz. Y para este jueves también tendremos algo de música porque nos visitará Igori Casa con el músico. Conoceremos sobre la gira que realizará conjuntamente con la banda Arcángel en el país. También estará con nosotros Paul Mauricio Lema Salazar. Con él hablaremos sobre la gira Nono 2017. Y finalmente, en nuestra última parte del informativo, estaremos junto al físico Franklin Aldaz. Conoceremos sobre el eclipse solar que será visible en Ecuador este 21 de agosto. En el país. Vamos a arrancar con la información cultural cuando ya son las 7 de la mañana y 9 minutos. Incine convocó a los aficionados a la animación del país y de la región a enviar sus cortos a Anímate, un concurso de cortos animados y videojuegos, cuya convocatoria se realizó el 12 de diciembre del 2016, para lo cual se realizó la capacitación en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2017. La convocatoria realizada por Incine concluye con la inscripción y envío de material hasta el 15 de agosto, cuyos resultados se conocerán a partir del 4 de septiembre. Los interesados en participar deben tener entre 17 y 26 años de edad. Sus cortometrajes animados deben ser de cualquier técnica y tema, incluyendo videojuegos con una duración mínima de un minuto. Es importante tomar en cuenta que pueden participar los cortometrajes que cuentan con la totalidad de los derechos de autor y pueden participar cortos que ya hayan sido presentados previamente en festivales, exhibiciones o concursos. El proceso de inscripción incluye un formulario con el enlace para descargar a través de WeTransfer, Dropbox, Google Drive, entre otros, al correo comunicacion@incine.info. Los premios para el primer lugar es una beca completa para estudiar la carrera de animación en Incine, equivalente a $20,520. Segundo lugar, media beca para estudiar animación en Incine, equivalente a $9,360. Y el tercer lugar, una beca parcial para estudiar animación en Incine, equivalente a $3,000. Los tres cortos o videojuegos premiados tendrán una amplia difusión en las redes sociales de Incine. 7 de la mañana y 12 minutos. Recuerde, somos Zona Cultura, su informativo con toda la información cultural del país y también internacional. Nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. Continuamos con la información. La Embajada de Ecuador en Cuba rindió homenaje a Nela Martínez Espinosa, una de las líderes de izquierda más prominentes del país, al cumplirse un año más de su fallecimiento ocurrido en La Habana. El tributo fue realizado en el Panteón de Caldos en Defensa de la Revolución, situado en Necrópolis de Colón, donde descansan la mitad de sus cenizas. Ante la presencia del embajador Fabián Solano, quien depositó una ofrenda floral, se recordó la vida de Nela, quien creó estrechos lazos con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruiz. Nela Martínez, quien fuera la primera mujer diputada en el Ecuador, inició su carrera política a temprana edad, se sumó a una de las primeras huelgas generales de trabajadores y se afilió al Partido Comunista, abriendo el camino a su participación en la consolidación de los movimientos de izquierda e indígenas del país. Nela Martínez también es recordada por sus facetas de escritora, narradora y ensayista. Información tomada de la página de la Embajada de Ecuador en Cuba. Bueno, tenemos una corrección. El panteón se llama De los Caídos y es donde se encuentran los restos de esta ilustre ecuatoriana Nela Martínez allá en La Habana, Cuba. Y en otro tema, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 se construye con la participación ciudadana. La construcción del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 avanza en todo el país. En Machala, ayer se realizó el sexto foro ciudadano con la participación de representantes de la sociedad civil provenientes de diferentes cantones orenses. La Universidad Técnica de Machala fue la sede que acogió a 270 ciudadanos y ciudadanas, representantes y líderes de diversas organizaciones sociales y gremios productivos. La Red de Pescadores, Cámara de Producción de El Oro, Centro Agrícola de las Lajas, Asociación El Limón, Comuna El Cambio, la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Asociación de Mujeres No Remuneradas de El Oro, Profesionales de El Oro, Asociación de Mujeres Agroartesanales, Asociación de Jubilados Amaguaña, Organización Territorial de El Oro, Cooperativa Guaquillas, Seguro Social Campesino Torata, Junta del Agua Potable, Parroquia Río Bonito, entre otras organizaciones que se dieron cita a este encuentro. Durante la presentación del Foro Ciudadano, el subsecretario de Planificación Nacional, Marcelo Paredes, señaló que el Plan Nacional para el Buen Vivir tiene como objetivo orientar e identificar cuáles son nuestras prioridades como país. Añadió que este instrumento de planificación determina cuál es el presupuesto general del Estado, es decir, cómo se va a financiar las obras, las necesidades y requerimientos que tenemos como población. El funcionario de Semplades destacó la participación ciudadana en los foros. Todavía estamos procesando los resultados, sin embargo, sí se pueden ver algunas prioridades nacionales. El tema del trabajo, conservar los derechos que se han venido otorgando, como la salud y la educación, manejo de la estabilidad económica, son temas que están presentes en el plan, pero que al final de los 12 foros habrá que analizarlos y decidir si quieren ajustes o incluso si se plantean nuevas políticas y objetivos. Como parte del diálogo de los diferentes sectores, el subsecretario de Planificación Nacional también mantuvo reuniones con autoridades locales, con quienes compartió la visión del Plan Nacional para el Buen Vivir en Territorio. Al momento, 1.400 personas se han sumado a los diálogos convocados por Semplades. El sexto Foro Ciudadano se realizará este 10 de agosto en Cuenca. La siguiente semana, los Foros Ciudadanos se llevarán a cabo en San Miguel de Bolívar, 14 de agosto, Ambato, 15 de agosto y Manta, el 17 de agosto. Y en otro tema, el Día de la Cultura y la Juventud cobijó a todo el Ecuador. El Ministerio de Cultura y Patrimonio preparó una agenda nacional con el fin de integrar a la población ecuatoriana a una fiesta cultural. La celebración por el Día de la Cultura y la Juventud tuvo eventos como cortometrajes, conciertos sinfónicos, actividades en museos, ensambles, música y más. Ayer, 9 de agosto, en todos los museos del Ecuador, decenas de niños y adultos compartieron visitas a exposiciones y muestras en la Plaza de la Cultura en Quito. Se abrieron los micrófonos para que decenas de personas muestren sus talentos. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, también participó de la sesión solemne de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con motivo del Día de la Cultura. La cita fue a las 17 horas en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy, 10 de agosto, en cambio, el barrio La Floresta cumple 100 años y tanto la Radio Pichincha Universal como el Ministerio de Cultura y Patrimonio celebran con un festival musical en los exteriores de esta emisora. En Jipijapa igualmente se declara a 17 bienes culturales de la ciudad como patrimoniales. El evento será en el Salón de la Ciudad. Igualmente, este 10 de agosto a las 19 horas, el ministro Raúl Pérez Torres estará presente en la inauguración de la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Día Nacional de la Cultura y el aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana están ligados desde su nacimiento, ya que el 11 de noviembre de 1943, el presidente Carlos Alberto Arroyo del Río fundó el Instituto de la Cultura Ecuatoriana. Posteriormente, el 9 de agosto de 1944, gracias al impulso interpuesto por el doctor Benjamín Carrión al Decreto Ejecutivo 707, emitido por el presidente José María Velasco Ibarra, se fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se creó para fomentar, orientar y coordinar el desarrollo de una auténtica cultura nacional. La idea partió de la necesidad de devolver al Ecuador la confianza perdida como consecuencia de la pérdida territorial ocurrida en 1941. Si no podemos ser una potencia militar ni económica, podemos ser en cambio una potencia cultural nutrida de nuestras más ricas tradiciones, decía Benjamín Carrión. En 1975, durante el mandato del general Guillermo Rodríguez Lara, se expidió el decreto número 677 que consagró al 9 de agosto como el Día Nacional de la Cultura. Datos tomados de la página del Ministerio de Cultura. 7:19. Continuamos con la información. No se puede despegar de la señal de 100.9 y 940 AM. En redes sociales, toda la información a través de Twitter y también Facebook como Radio CCE. Y nos vamos con la información del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 5, quienes ante el colapso de una columna en el inmueble patrimonial de las calles Panamá e Imbabura de la ciudad de Guayaquil, ocurrido el pasado martes 8 de agosto, informan que después del terremoto acontecido el 16 de abril del 2016, los técnicos de ese instituto realizaron de forma inmediata varias inspecciones a los edificios patrimoniales de la urbe para determinar los daños ocasionados, incluido este bien arquitectónico. En este momento, ante los posibles riesgos, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural determinó la necesidad de realizar acciones emergentes en dicho inmueble, tales como desalojo de los ocupantes, acordonamiento del área afectada para impedir el paso de transeúntes, apuntalamiento técnico preventivo y la liberación de elementos añadidos. Además, recomendó al municipio de Guayaquil, propietario del inmueble, realizar una evaluación estructural por parte de un perito especializado a fin de definir el estado real de la edificación. Posteriormente, el municipio, las fundaciones Malecón 2000 y Siglo XXI se reunieron en varias ocasiones con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para tratar sobre el proyecto cultural que sería implementado para ellos en este sector, acordando ejecutar el desmontaje técnico del inmueble por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, así como la recuperación del sistema construido original en las fachadas de la planta alta, que permitirá conservar su memoria histórica. La Ley Orgánica de Cultura prohíbe la destrucción total o parcial de bienes del patrimonio cultural nacional y mencionó que el ente rector de la cultura y el patrimonio está facultado para exigir a las instituciones del sector público y a los gobiernos autónomos descentralizados y de régimen especial la adopción de medidas precautelatorias, preventivas y correctivas para la protección y conservación del patrimonio cultural nacional, advirtiendo sobre el incumplimiento de tales disposiciones que podrían conllevar a posibles sanciones. De conformidad con el artículo 73 y 92 de la Ley Orgánica de Cultura, en concordancia con la resolución 0004 emitida por el Consejo Nacional de Competencias, a partir de junio de 2015 los municipios asumieron las competencias para preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural local. Amparados en lo anterior y luego de las inspecciones técnicas realizadas en el lugar, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ratifica que es improcedente el derrocamiento del edificio, así como la necesidad de implementar las acciones emergentes, y apoya su puesta en valor para un proyecto de nuevo uso, respetando su condición patrimonial, tal como se lo ha hecho exitosamente con otros bienes arquitectónicos de este tipo. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha continuado trabajando en la asesoría en temas patrimoniales a las entidades públicas y privadas y se mantiene atento a la actual situación de este inmueble patrimonial para seguir brindando el apoyo especializado que se requiere. Datos tomados de Comunicación Social del Instituto Nacional de Patrimonio Regional 5 Guayaquil. Tenemos ya las 7:24, 7:24 en el territorio continental ecuatoriano. Como siempre le recordamos a usted que marque el 2220-966 y comparta con nosotros las actividades culturales que se desarrollan en su sector. Y nos vamos ya con información. Ayer en Carchi, Almacará y de Galápagos a Zamora Chinchipe, todo el Ecuador se levantó para ser parte de la Fiesta Nacional por la Cultura en el aniversario 73 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país se festejó el Día Nacional de la Cultura en conmemoración de los 73 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues cabe recordar que fue un 9 de agosto de 1944, mediante decreto ejecutivo emitido por el entonces presidente José María Velasco Ibarra, que nace esta institución en manos del pensador Manuel Benjamín Carrión. ¿Cuál es el rol de la institución? Su presidente actual, el licenciado Camilo Restrepo, responde. Con el mismo compromiso con que nació, que fue la idea de Benjamín Carrión, de suscitar la cultura en el país, y así lo ha realizado durante estos 73 años de vida. Nosotros somos consecuentes con ese criterio, con ese pensamiento de Carrión, pero creemos que no podemos anclarnos en el tiempo, sino que debemos responder a las circunstancias y a las condiciones que el tiempo actual nos demanda. Pero la fiesta no fue solo en Quito, sino en todo el país. En Galápagos, Belén Vázquez, funcionaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos cuenta sus actividades. Una exposición de los trabajos realizados con el colectivo audiovisual de jóvenes de San Cristóbal. Ellos tienen algunas fotografías muy lindas que acabamos de imprimir, las cuales vamos a exponer. Y también realizaremos una exposición de los trabajos realizados con los chicos de dibujo y pintura con los niños de 8 a 10 años que están realizando talleres también aquí en San Cristóbal de Arte. En Santo Domingo de los Áchilas se tomaron las calles. Así lo contó Graciela Torres, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia. Santo Domingo está de pie en actividad cultural y justamente el día miércoles, que se celebra el Día de la Cultura, estaremos todos los artistas tomándonos la entrada de la calle 3 de julio. Vamos a estar a pintores, artistas de algunas provincias que son nuestros invitados especiales para este evento. Mientras en Zamora Chinchipe la fiesta de la cultura vino acompañado del festival Una Tradición Sin Límites. Los detalles con Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia. Este evento prácticamente trata de tener dentro de los expositores lo que es pintura, escultura, música, danza, fotografía, artes plásticas, escritores, artesanos, artistas y también escritores de nuestra provincia. Pero el máximo evento que unió a todo el país fue la realización del denominado Campanazo Cultural, una fiesta en la que todos los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 16 horas, de manera simultánea, desarrollaron distintas actividades artísticas y culturales por la Fiesta de la Cultura y los 73 años de esa institución. Sí, señor, a mi lindo Ecuador. 7:28 a.m, 7:28. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las inquietudes y propuestas de artistas y gestores culturales fueron planteadas en el Diálogo Nacional por la Cultura, capítulo Pichincha. La mañana del pasado 9 de agosto, Día de la Cultura Nacional, y con motivo del aniversario 73 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el edificio de los espejos de esa institución se desarrolló el Diálogo Nacional por la Cultura, capítulo Pichincha. La inauguración contó con la participación de Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Amapola Naranjo, asambleísta nacional y más autoridades. La iniciativa tuvo como objetivo receptar las inquietudes y propuestas de los artistas y gestores culturales con miras a reformar la Ley Orgánica de Cultura aprobada a finales del 2016. En la cita, el ministro de Cultura señaló que solo con el diálogo es posible el cambio, que el reglamento, si es necesario, debe cambiarse. Y vamos a hablar de seguro social. Necesitamos ejercer la institucionalidad. Estamos en esto del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Cultura, por eso es importante escucharles a ustedes sobre este reglamento. El reglamento podemos mandarle al tacho de basura si lo consideramos conveniente, pero entre todos, es decir, evaluando todos de una manera como tiene que conversarse dentro de la cultura. Por parte de Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus peticiones son las siguientes. Como institución, nosotros vamos a plantear en las mesas de diálogo que, primero, se reforme la Ley de Cultura, para lo cual ya tenemos un borrador que va a ser puesto a consideración a fines de mes,

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 35 minutos, 7:35, tiempo para contarles a ustedes cómo vivió el Día Nacional de la Cultura, la institución, así como también el aniversario 73. Hubieron varias actividades que sin duda ya les hemos dado un recorrido en el Teatro Prometeo, que se realizaron también actividades en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. También esto tuvo movimiento en la Feria del Libro, el ingreso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la reapertura de los museos a las 9 de la mañana. En el Museo Nacional, el Ministerio de Cultura, el Diálogo Nacional por la Cultura, que también se desarrolló y que ustedes pudieron escuchar de la voz de Gabriel Cisneros, asesor del Ministerio de Cultura, que esto se va trabajando paulatinamente porque tienen que colaborar con la SEMPLADES de alguna forma para recoger todas esas inquietudes y poderlas plasmar en el Plan Nacional del Buen Vivir. Pero ahora, Darío, vamos a comentar ¿qué pasó en la sesión solemne? Sí, precisamente ayer la fiesta se extendió por toda la noche y lo que arrancó esta fiesta fue la sesión solemne, porque fue en realidad un lleno total en la parte de los museos de arte moderno donde se realizó esta sesión solemne. Varias autoridades se presentaron y luego posteriormente de este acto solemne se hizo cortaron la cinta, tanto el ministro de Cultura como también el presidente de la Casa de la Cultura cortaron la cinta del Museo de Arte Moderno, del Museo de Instrumentos Musicales y también del Museo Etnográfico. En el Museo de Instrumentos Musicales cabe señalar la importante presentación de Enrique Malis, quien hizo la demostración musical de algunos instrumentos autóctonos de la ciudad de todo el Ecuador. Y luego ya en la parte del Museo Etnográfico se pudo evidenciar cómo en esta ocasión se reinaugura este espacio con mayor espacio para la interactividad. Hay algunos elementos en los cuales el público puede sentirse dentro de la piel de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Ayer habíamos manifestado también en nuestra transmisión la importancia de amar cada uno de estos espacios, porque solamente apropiándose de los espacios podemos realmente darle vida. Y pudimos también disfrutar de la música de la agrupación de la Policía Nacional, así como también del Ballet Nacional Hachigua, que se hicieron presentes para danzar y realmente vivir la fiesta de la cultura. Así es, y con el brindis de una guayusa también se prendió la fiesta, porque hubo juegos pirotécnicos en todos los espacios verdes de la Casa de la Cultura. Se sintió el ambiente de fiesta, la gente iba de una sala a otra porque habían varias actividades para festejar el Día Nacional de la Cultura. El broche de oro lo se dio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, donde se realizó la presentación del Ballet Nacional del Ecuador, conjuntamente con el Coro Nacional, el Conjunto de Cámara y por supuesto la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y no nos olvidemos del teatro, que el teatro fue realizado por el grupo Teatro Ensayo de esta institución. Y bueno, vamos a contarles brevemente que con la presencia del ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, artistas, invitados especiales, se realizó la sesión solemne y reapertura de los museos de la institución por el aniversario 73. El titular de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su intervención señaló que la Casa de la Cultura se encuentra cada vez más robusta y unida que nunca, porque quienes tenemos la responsabilidad de dirigirla lo hacemos en el legado histórico de sus fundadores, fieles a la lucha por su autonomía y libertad institucionales. Camilo Restrepo Guzmán manifestó que en esta ocasión nos convoca y nos obliga a generar políticas de acción y reconocimiento nacional y reivindicación de territorio, su patrimonio cultural, identidad y cimiento de la cultura viva y trascendente de la ciudadanía ecuatoriana. El montaje no se cimenta solamente desde la pluriculturalidad, sino desde la interculturalidad, sin paradigmas estructurados del yo eurocentrista, es decir, desde el reconocimiento de las diferencias culturales y la equidad de derechos, sin el afán de exotismo y atemporalidad, pero sí desde la dinámica cultural que parte de los orígenes ancestrales,

Y con esto se cerró el aniversario 73 del Día Nacional de la Cultura aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 45 minutos, 7:45 en todo el territorio continental ecuatoriano. Celebrando la Cultura fue una presentación que se efectuó ayer en el Parque del Arbolito como otra de las muestras artísticas creadas para celebrar el Día de la Cultura Ecuatoriana. Así es, amigos. Otra de las muestras creadas para celebrar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 75 años de creación y el Día Nacional de la Cultura fue la muestra Celebrando la Cultura. Presentaciones artísticas que se efectuaron desde la tarde de ayer, 9 de agosto, en los parques y plazas aledaños a la casa. Una de estas muestras se dio a cabo en el Parque El Arbolito, ubicado en la avenida 6 de diciembre y 12 de octubre, en donde se presentaron varios grupos artísticos como La Camerata, el elenco del Ballet Nacional, Baile Urbano, entre otros. Las presentaciones contaron además con la alegría de los zanqueros y malabaristas, que no dejaban de animar a la gente. Al parque acudieron varias personas que tuvieron un grato momento en compañía de sus familiares y amigos, como Javier Cajas, un quiteño que se acercó con su familia a disfrutar de los eventos de la Casa de la Cultura para el aniversario de su fundación. Con este tipo de programas, con este tipo de actividades, hay mucha unión entre todos nosotros los ecuatorianos, incita a tener un poco más de cultura y a compartir, más que todo, las cosas que hoy en día estamos viviendo. Posterior a la presentación, el público asistió a los juegos pirotécnicos en el Parque El Arbolito. En este y varios espacios, la Casa de la Cultura fue festejada y todos los asistentes disfrutaron de las diversas actividades que mostraron la cultura y el arte de nuestro país. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Usted comparte con nosotros a través de Zona Cultura 100.9 y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con la información. Chulpicine vuelve a los escenarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en la ciudad. Este 12 y 13 de agosto, la 16ª edición del Festival Chulpicine estará presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el Parque Urbano Cumandá, a la par de tener presentaciones en varias provincias del país con 15 largometrajes de distintos lugares como Holanda, Alemania, Irlanda, Suiza, Francia, España, Estados Unidos y Cuba. Su organizador y fundador, Freddy Zarzosa, señala que el festival no es solo la proyección del film, sino dialogar sobre sus temáticas. El cine como cine es un pretexto. Lo que está de fondo detrás del cine o de las proyecciones es la generación de esos espacios de convergencia de múltiples públicos. Entonces, eso es lo que queremos rescatar. ¿A través de qué? Pues a través, clásicamente lo hemos hecho a través de los conversatorios después del visionaje de las películas, sí, los cineforos que les llamamos. Entonces eso es una herramienta, pero además tenemos para los más pequeñitos las herramientas como la pintura, sí, donde ellos pueden expresar emociones, personajes de las películas. Y ahora también estamos pensando en trabajar otras herramientas, como por ejemplo el tema también de poder generar herramientas en las que puedan intervenir los padres y los hijos, ¿no? Hacer rompecabezas con varias piezas de los personajes que van a visionar, a los que les vas a atribuir valores o antivalores, y podemos ir discutiendo de lo que vemos. Este sábado la presentación estará en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 11 de la mañana con el film Los Cocodrilos 3, y a la misma hora en el Parque Urbano Comandá se presentará el film La Canción del Mar. Para el domingo a las 11 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, El Niño y la Bestia. Y a la misma hora en Cumandá se presentará La Vida de Calabacín. En su 16ª edición, el Festival Chulpicine sigue manteniendo su sello de ser cuidadosamente provocativo y de fomentar la formación de nuevos públicos. Todas las funciones que se realizarán en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en salas, barrios y auditorios, tanto de Quito como en varias provincias del país, son gratuitas. con el auspicio del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en la Fiesta Nacional de la Cultura, el cine también se hizo presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El film Quijotes Negros, ópera prima de Sandino Burbano, tuvo previsto presentarse en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el aniversario 73 de esta institución y la Fiesta Nacional de la Cultura. El film se rodó en 44 días y tardó casi una década en la postproducción. Una vez terminada, el film ha estado presente en varios festivales donde se ha levantado con varios reconocimientos. ¿Hablamos de un Don Quijote ecuatoriano? Sandino Burbano, director del film, dice que no. No, la película no es una contextualización, no es una adaptación de la novela de Cervantes, de ninguna manera. Lo que realiza es apropiarse de sus personajes, Don Quijote y Sancho, apropiarse de ellos para releerlos, hacerles una relectura desde nuestra situación geográfica, desde nuestra identidad, desde nuestra marginalidad cultural incluso. Entonces toma estos dos personajes de la gran literatura universal, los hace ecuatorianos y los hace enfrentarse a molinos de viento propios. Sí. Sus luchas internas, tiene su propia ideal de Dulcinea, tiene su, por ejemplo, el Quijote tiene su propio caballo Rocinante, que no es un animal, sino que es un ramillete de globos de colores, desde donde él se suspende y viaja por el aire, es decir, él viaja suspendido de su ilusión. Ese es el caballo de este Quijote nuestro, porque es negro, es casi un analfabeto, es un mendigo, es un pordiosero. Este es el primer largometraje de Sandino Burbano. En el elenco encontramos las actuaciones de Alberto Cuesta, Patricio Garrido, Tomás Tipán, Annie Rosenfeld y Mónica Mancero. Desde su realización, la película ha cosechado los reconocimientos. Mejor película internacional en el primer Festival Internacional de Cine Fantástico de Mar del Plata 2016 y mejor película nacional junto a Alba en el cuarto Festival Internacional de Cine Latinoamericano, La Casa Cinefest 2017. Continuamos con más información. Y les contamos que varias interpretaciones artísticas se llevaron a cabo en el escenario del Teatro Prometeo, de donde niñas, niños y jóvenes y adultos mostraron sus dotes artísticos. El escenario del Teatro Prometeo también fue parte del festejo por el Día de la Cultura Ecuatoriana, este 9 de agosto, y contó con varias presentaciones escénicas, entre danza y música. La jornada inició con el taller permanente de ritmos tropicales, en una muestra de Rueda del Casino a ritmo de salsa. El público presenció además las interpretaciones del taller de baile y danzas tradicionales dirigidos por la maestra Margarita Chiriboga. La primera intervención fue una narrativa bailada de identidad nacional, seguido por la presentación La Fiesta Eres Tú, interpretado por niños y niñas, que se lucieron en el escenario. Uno de ellos fue Daniel, quien nos contó que la danza es muy divertida para él y aspira a seguir bailando profesionalmente. Quiero que sea un profesional en el baile y que me aplaudan todos. Una voluntad para mí, para que pueda danzar y enseñarles a todos. El programa siguió con una interpretación de tango y milonga que conquistó a la audiencia, bajo la dirección de Julio Benítez. Además de una colorida danza árabe dirigida por Silvia Tamayo, quien nos habló de la importancia de la danza para niños y jóvenes. Tienen en su alma el don del arte y ese bichito de la danza. Entran a aprender con mucha ilusión y pues la concreción de todo eso es el momento en que se está en el escenario. En eso nos encontramos ahorita con todos los nervios a flor de piel. Silvia también dirige al grupo de flamenco, quienes interpretaron un fabuloso baile en el escenario, culminando con la virtuosa interpretación del grupo de guitarra dirigido por el maestro Luis Nieto. Parte de este proyecto fue la exhibición de obras de los alumnos de los talleres de dibujo y pintura, dirigidos por Patricia Corán. Estas obras estarán en exhibición en la sala de exposiciones del Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el 18 de agosto. Aún está tiempo de verla. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Luego de 4 días de música, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana clausuró la 4ª edición del Festival Internacional Música de Cámara. El espectáculo musical inició pasadas las 6 de la tarde en la Sala Jorge Casa. Fue ahí donde parte de los 12 grupos artísticos de Cuba, Venezuela, Rusia y Ecuador realizaron un recital especial para clausurar la 4ª edición del Festival Internacional de Música de Cámara que ha emprendido la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por su aniversario 73 y el Día Nacional de la Cultura. Su directora, la cantante lírica Cecilia Tapia, señala que son pioneros en la realización del Festival de Música de Cámara. Esto es una maravillosa oportunidad, es una ventana que abre la Casa de la Cultura para la Música de Cámara, porque no existe un festival institucionalizado que tenga que ver específicamente con la música de cámara. Somos nosotros los pioneros. Uh-huh. Bueno, la música de cámara a nivel internacional está muy desarrollada, tiene mucha importancia, puesto que son elencos que se dedican especialmente a este género. Nosotros, lastimosamente, tenemos poca gente que va a concurrir ahora para lo que quisiéramos. Ojalá algún día lleguemos a tener más de una semana completa, ojalá un mes. Anoche, por ejemplo, tuvimos los grupos que hacían bis y no... La gente seguía aplaudiendo para que sigan haciendo, así que incluso nos alargamos más del tiempo calificado. En estos días en el evento participaron Dúo Ala Breeze, guitarra y piano de Quito, el ensamble Flautas del Sur de Cuenca, el trío Arbes de Rusia, Armenia y Ucrania, la orquesta del municipio de Riobamba, cuarteto de cuerdas Enmus de Quito, el ensamble Flautas del Sur de Cuenca, el Quinteto Viento Sin Fin de la Universidad de Loja, el Grupo Mishkizak de Quito, el Dúo Clarinete y Piano de Cuba, el Cuarteto de Cuerdas Quatuor de Quito y el Grupo de Cámara Félicité de Cuenca y también el Cuarteto de Cuerdas Autana de Venezuela. Agenda Cultural. Tenemos ya las 7:57, tiempo para que usted corra por su papel y lápiz, porque ahora le contamos las actividades que, a las que usted puede participar. Así es, en nuestra cuenta de WhatsApp, los artistas y gestores culturales están invitados para publicar. El número es el 098-78-33-740. Aquí tenemos la publicación de Rosa Ponce. Ella nos invita al espectáculo de luz y color en el Centro Histórico, a la Fiesta de la Luz. Esta invitación está hecha para todos los moradores del norte de Quito, pues el gobierno autónomo descentralizado de San Antonio de Pichincha invita a que todos asistan, porque van a incluso ofrecer transporte para este jueves 10 y el viernes 11 de agosto. La hora será a las 6:30 de la tarde y también a las 7 de la noche. Tienen que encontrar mayor información en el GAT de San Antonio de Pichincha para que ustedes puedan reservar un cupo para el transporte y ser parte de la Fiesta de la Luz. El colectivo Quito, ¿qué hacer hoy? Y sus profesionales especializados en turismo ponen a disposición de todos los quiteños y visitantes una ruta gratuita, la Ruta Quito Luz de América, en la cual se realizará este viernes 11 de agosto del presente y contarán con la guianza y la proporción de los datos históricos muy importantes y de gran valía. Ven y conoce más de la historia para conservar, se realiza por medio de las páginas, para las reservas, lo pueden hacer a través de las páginas del Facebook. Quito, ¿qué hacer hoy? Entre signos de interrogación por medio de un mensaje privado. Agradecemos, ellos manifiestan desde ya la participación. El punto de encuentro será en la Plaza de la Independencia, en el Monumento de los Próceres, del 10 de agosto a las 11 de la mañana, y la entrada es libre.

Bueno, Actos Poéticos de Ecuador nace con la intención de difundir y sembrar una cultura de paz a través de las artes. En sí, esta idea nació en la calle con una propuesta más urbana, donde algunos gestores, artistas, bailarines, nos juntamos el 10 de septiembre del 2016 y hicimos un performance que se llamó Camina y Grita. En ese encuentro se hizo una caminata donde hubo bastante participación por medio de artistas que nos pusimos de acuerdo para empezar a gestar este proyecto. A través de esto, este año dio un salto mortal, digámoslo así, tomó una importancia más grande y nos fuimos apalancando con otras productoras, con otros artistas y también en el mundo empresarial que están vinculados en el desarrollo cultural. Entonces les presentamos la propuesta y este año se dio para participar en el barrio de San Marcos. En conjunto se aliaron el Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño y también el Bar Circa. Entonces en esta alianza se produjo este evento que se llama De la Sombra a la Luz, donde van a haber tres momentos. ¿Cuáles serían entonces estos rápidamente? ¿Primero? El primero que sería que es a las 12 del día en el Museo de Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño, a las 5 de la tarde es en la Plaza de San Marcos, que va a ser abierto como más al público, y finalmente en el Circa, donde también habrán más conciertos y una fiesta de cierre. ¿Cuál creen ustedes que ha sido la motivación, por ejemplo, para poder participar en estos espacios y sobre todo pues darle ese tinte a algo más urbano, como nos decía usted, Alessandro? Lo importante es generar este vínculo, esta conexión humana a través de las artes. Creo que es una época importante en la que necesitamos vincularnos para sacar gestión de proyectos culturales. Pienso que no es la única, solo en las artes que se necesita esta conexión para la participación, pero a través de esto se genera muchos vínculos para gestar proyectos, que pueden estar, en nuestro caso, las artes y en futuros momentos la tecnología también, que es parte de involucrar en nuestro proyecto. ¿Quién les apoya para poder o cómo unen esfuerzos para que pueda consolidarse el sueño? Bueno, básicamente sí ha sido autogestionado, pero tenemos ahora como el apoyo del museo, de este Bar Circa. Hay una empresa que nos está colaborando no con dinero, sino con recursos como cámaras que nos van a apoyar ese día para el registro. Pero, y bueno, todos los artistas que nos están colaborando, estamos haciendo como esta alianza, más que ellos estén también como invirtiendo. ¿Cuántos actores y gestores culturales van a presentar? Son varios. Están entre, por ejemplo, en la música, está Cementerio de Elefantes, va a presentar un formato acústico, está Kevin Santos, que es un representante de la música afro. Me olvidé de topar ese tema. En nuestro proyecto incluimos también lo que es la interculturalidad, que pensamos que es bastante importante visibilizar qué es lo que se piensa, qué es lo que se come, cómo se vive, que en sí toda nuestra convivencia a través de las artes. Entonces metemos todo lo que es la relación del mestizaje, cultura afro, cultura andina, y en sí como el conglomerado de lo que somos como Ecuador. Más allá de realizar este trabajo que lo presentan a un público específico, a un tal vez un transeúnte o un peatón que esté por el sector, ¿también sirve para que ustedes puedan retroalimentarse como artistas cada uno en su distinta disciplina y luego generar otros proyectos? Así es que al nosotros tener vínculo y visibilizarnos en este contexto de la interculturalidad, yo pienso que los discursos artísticos se enriquecen un montón. Justamente a veces hay discusiones, ¿no?, de que qué pasa con la conexión en la cultura con la tradición, porque a veces se habla de una ruptura de los hilos históricos. Entonces, quizá eso nos permite ahondar y visibilizar desde ahí qué es lo que pasaba en una situación anterior, pero qué es lo que pasa en nuestro presente y cómo construimos a través de eso la historia en los discursos artísticos, o sea, la poesía, la música, la danza, y cada vez en conjunto, ¿no? Ya no teniendo que separarnos, que parte de este proyecto nace por eso, empezar a generar esta conexión, esta comunidad o unión, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer comprender a la comunidad ecuatoriana, a los participantes, de que si antes hubo una realidad, pues todo va viviendo un proceso y ya no vamos a encontrar lo mismo que escribió la historia, por ejemplo? Claro, justamente ahí lo importante es el vincularse, el darse cuenta que no solo los artistas son los que están construyendo el entorno, sino somos todos como sociedad, como partícipes de esta sociedad civil. Entonces, básicamente yo lo que sugiero es el involucrarse, el ser parte de este tipo de proyectos que dan una forma diferente y en conjunto, porque ahora hay mucha gente que está tratando de gestionar, de sacar las artes y la cultura, que de alguna u otra forma antes era como puesto a un lado, quizá había otras prioridades que atender que la parte cultural y artística. Ahora, ¿quiénes están convocados a participar de este evento? Aquí están convocados todas las personas que quieran disfrutar y conocer del arte. Tenemos en el espacio del museo la entrada gratis para niños menores de 12 años. Tenemos un descuento para personas de la tercera edad y el público en general está invitado. Ustedes, vemos en los datos que nos habían hecho llegar que hay números de contacto en las que las personas pueden comunicarse con ustedes. Uh-huh. ¿Podemos darlos, por favor? Sí, claro. Es el 0995-420398 y el 098-013-2682. Igual nos pueden ubicar en Facebook como Actos Poéticos de Ecuador. El contacto es para que el público pueda participar, ingresar a las... Reservar uh-huh. su puesto para participar. Sí, hay dos situaciones. La otra también es para que puedan acceder a una convocatoria. Se hizo una convocatoria a través de redes sociales para presentación de pintores. En el caso del museo, se convocó para que puedan exponer sus obras. Entonces van a tener la oportunidad de quienes participaron ahí y ganan esta participación, que sus obras se expongan durante una semana en el museo, tanto en la galería del museo como en Circa. Puede ser para esa información y también para la reserva de las entradas, de los boletos para el evento. Realizar este trabajo de la sombra a la luz en San Marcos, ¿fue una decisión pensada por ustedes, por el espacio, el lugar? Sí, nació como una propuesta. La temática se fue dando a través de lo que queremos conseguir como objetivo, ¿no? En este año para nosotros fue importante dar ese salto de convocatoria, porque el año anterior tuvimos una convocatoria mucho más reducida, este año ha crecido bastante. Entonces sí, toda la gestión y toda la idea nació a través de Actos Poéticos de Ecuador. Cada año va a tomar su temática, ¿no? Así como el año anterior, digamos, fue una cosa más panfletaria, un poco más de calle, ahora decidimos dar el otro salto. Actos Poéticos nos daría la sensación que eso no va a sonar la poesía, pero no sé si ustedes escriben, que también dentro de la danza, dentro de la pintura, a lo mejor también está escrita la poesía. Como ejercicio de creación, creo que lo poético, la poiesis, nos ayuda a que exista esa creación a través de todos los discursos, que no sea únicamente el ejercicio poético dentro de lo literario, sino dentro de todas las artes, de todos los discursos. ¿Estos discursos que serán plasmados los días? Ana, ¿qué días nomás se va a desarrollar este acto? Se va a hacer solamente el sábado 26 de agosto, pero como decía Alessandro, la exposición va a estar, de las pinturas, va a estar una semana, tanto en el museo como en el Bar Circa, porque el Bar Circa también tiene una galería de pintura. Porque es un bar que también le gusta como incentivar a las artes, no es como solamente el concepto de bar. ¿Y esto inicia a qué hora? Esto inicia a las 12 del día. Vamos a iniciar en la parte del museo con la galería. Luego estará ahí también presentando su música Kevin Santos, el grupo de jazz y rock Bio Trío, conformado por Calle Iturralde, por Ramiro Lasiriegui.

Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. El gobierno de Qatar, a través de su embajador Hassan Al-Malki, realizó una donación de $1,000,000 al gobierno nacional, con el objetivo de apoyar en las tareas humanitarias y de reconstrucción tras el terremoto de abril de 2016. La entrega se realizó durante una reunión que mantuvo con el primer mandatario y otras autoridades en el Palacio de Carondelet. Las reuniones continuaron con la visita del dirigente del Movimiento Regeneración Nacional, Manuel López Obrador, quien mantuvo un encuentro con el presidente de la República para buscar el acercamiento político y dar a conocer los objetivos de su proyecto para las próximas elecciones mexicanas. En la ciudad de Guayaquil, el presidente de la República realizó la entrega de 2.060 créditos de desarrollo humano, equivalentes a más de $1,5,000,000. Estos fondos impulsarán emprendimientos de personas de bajos recursos económicos que ahora podrán hacer realidad sus proyectos y salir de la pobreza extrema, generando más productividad y recursos para el país. Escuchemos las palabras de Lenín Moreno, presidente constitucional de la República. Hay que prestar mucha atención a los pobres del Ecuador, que a veces hay gente que los cree insignificantes, pero no lo son. Son importantísimos en el desarrollo de la patria y en el devenir histórico de la humanidad. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y bueno, tenemos ya las 8 de la mañana y 21 minutos. Tenemos música de ambiente para festejar, para animarnos en este ya preámbulo de feriado. Porque está con nosotros Paul Mauricio Lema Salazar, del GAD de San Miguel de Nono. Y está con nosotros para hablar sobre la gira de medios que está realizando conjuntamente con el grupo de danza andina. Ellos están visitando algunos espacios de la ciudad. Y nos acompaña aquí en la cabina. Tenemos la cabina llena, el corazón contento. Las personas que nos puedan ver, estamos en la página www.radiocce.com. Nos pueden escuchar y nos pueden observar también. Y las otras personas nos pueden escuchar en realidad desde 100.9 FM y 940 AM. ¡Qué maravilla! Pues aquellos que tienen el gusto de disfrutar de la radio a través de la www.radiocce.com, pues pueden ya observar a este grupo de jóvenes que son integrantes de el danza andina, quienes vienen desde Ambato para realizar esta gira de medios y obviamente participar en esta festividad de San Miguel de Nono. Así que bueno, vamos a conocer algo más sobre la cultura boliviana que ellos la traerán, que está presente. Así que Paul, tú eres el promotor, el responsable de este trabajo. Muy buenos días, mi nombre es Paul Lema, una alegría estar compartiendo con estos espacios de difusión cultural, quienes a nosotros nos brindan como entes culturales el difundir toda la identidad de nuestros pueblos. Bueno, y claro que sí, San Miguel de Nono está de fiesta, el día sábado estamos recibiendo a cerca de 5.000 personas que se darán cita en nuestra parroquia, abriendo como es tradicional el cierre de fiestas ya, lo que será directamente el desfile de la confraternidad. Comentarles rápidamente que tendremos participaciones por primera vez en este año. Tenemos invitados de distintas provincias. En este momento estamos con los compañeros del ballet andino, de danza andina, que ellos vienen desde Ambato, como también estaremos con el ballet Sáchila, desde los Santo Domingo de los Sáchilas, el ballet Cayari. Ellos también estarán compartiendo con nosotros del día sábado, como también tenemos una de las delegaciones, un ensamble de lo que es la fraternidad Unandes de Cubol, una de las fraternidades bolivianas, ya que sus directores son prácticamente los creadores del arte caporal en el Ecuador y en Bolivia. Ellos también serán parte de lo que será el desfile de la confraternidad, con también las participaciones culturales rurales de nuestra zona, compartiendo así el desfile que arrancará a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, ya que a las 11 tendremos el tradicional pase del Chagra, donde nosotros estaremos ahí viendo las suertes y las destrezas que tienen los chagras de nuestra zona también. Como una parroquia ganadera y agrícola, tenemos muchos chagras en quienes podemos decir somos orgullosos, que nos han representado en varios desfiles a nivel nacional. Se hace presente, usted nos acaba de decir, Paul, la danza boliviana, sobre todo lo caporal. ¿Qué relación tiene en este caso con Nono? La relación es muy abierta. Le comentamos, gobierno descentralizado de Nono, hemos podido abrir el espacio de cultura, por lo cual los jóvenes se han dado hoy por la actualidad a investigar más géneros, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho, bueno, abramos, conozcamos lo nuestro primero y extendemos después lo... Y ese compromiso se ha dado con la unidad educativa Nono, con lo cual ya tenemos una comisión de danza que nos está respaldando en los interparroquiales, con el junto apoyo de mucha gente de la zona, que tenemos grandes entes culturales, por lo cual se ha creado esta faceta y hemos podido ya coordinar para tener un taller para los niños y jóvenes del arte del caporal. Obviamente esto es uno de los proyectos que ya se va a realizar en los próximos meses, con los directores directamente de esta fraternidad Unandes, para lo cual quiero saludar a sus directores, los hermanos Rivas, que están en sintonía directamente desde Bolivia, siguiendo cada paso de lo que ha sido esta gira de medios, ya que la semana anterior estuvimos con ellos y en este momento vuelta estamos acompañados de grandes artistas, entes culturales, hacedores de danza, como es el ballet Danza Andina. Bueno, Danza Andina se hace presente junto a Silvia Reyes, a Belén Tapia, a Oscar Zulki y Javier Robalino. Yo quisiera, a ver si es que nos acompaña Belén, vamos, para que nos comente, ustedes han venido bellísimas, ¿qué traje viste? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la apertura. Nosotros, como ya dijo nuestro compañero, somos del grupo Danza Andina de la ciudad de Ambato, y vamos a participar el día sábado en el desfile de San Miguel de Nono. El traje que llevamos en este momento es de chagra. Como ustedes pueden observar y los que nos pueden escuchar, portamos una blusa negra bordada, dos faldas de paño, tacos y un sombrero de paño. En el caso de los hombres, pantalón negro, blusa negra, un poncho del tradicional chagra y el zamarro y zapatos de suela, en este caso que sería el chagra de los páramos de nuestro Ecuador. Los páramos de nuestro Ecuador, usted blusa negra pero muy bordada, muy bordada, las plumas de en el sombrero del pavo real también. ¿Qué representa esta plumita? Bueno, en Chile, te comento rápidamente, en la comunidad andina, la fusión y esa cosmovisión que nosotros tenemos de la vialdad entre la naturaleza y la vida, se fusiona en la naturaleza. Lo más hermoso de la vida, una de las aves que es emblemática, es el cóndor y el pavo real. El pavo real significa directamente, ellos cada 6 meses cambian su plumaje y decae. Y por lo cual es comparado como el ave fénix, que muere y se levanta. Pero en este caso el pavo real cambia su plumaje y de ahí identifica el valor de llevarlo en su vestuario. Como también nosotros podemos apreciar en muchas comunidades, tenemos muchos símbolos que vienen de la tierra, muchos símbolos que vienen de la naturaleza, como los yumbos llevan su corona, su huálcada, sus plumares que llevan directamente sus collares. Entonces se va unificando con esta ideología de mantener el respeto a la diversidad humana y naturaleza. Ahora, ¿alguien que nos pueda contar algo más de historia de danza andina? Bueno, por acá Javier ya se une, a ver si nos hace... Oscar. Muy buenos días con todos los radioescuchas y los televidentes también que nos pueden observar. Bueno, danza andina tiene ya trayectoria de 7 años. Somos de la ciudad de Ambato, nacimos el 10 de marzo del 2010. Hemos participado en diferentes eventos nacionales y siempre dejando en alto el nombre de nuestra provincia, de nuestro cantón y el nombre de nuestra agrupación. Desde el 2010, ¿y han recorrido por todo el Ecuador? ¿Han tenido la oportunidad de pronto de salir? Bueno, hemos tenido el honor de visitar algunas provincias de aquí de nuestro querido Ecuador. Como por ejemplo hemos ido a la provincia de Bolívar, hemos ido al oriente, también hemos estado en el desfile de la Mama Negra. Entonces son experiencias muy bonitas que nosotros tenemos Y el fuerte de ustedes como danza andina son las danzas de Ambato. Sí, somos un grupo nuestra danza es tradicional. Entonces bailamos nosotros lo tradicional de aquí del Ecuador. Javier, ahora vamos a pedirte que te acerques un poquito al micrófono y nos comentes qué significa participar en estas festividades de San Miguel de Nono. Bueno, muy buenos días a todos los radioescuchas. Bueno, para nosotros como agrupación que es Danza Andina, es un gran placer para nosotros participar en estas festividades. Nos sentimos privilegiados de que nos inviten y poder alegrar esas fiestas y sacar adelante el nombre de la provincia de Tungurahua y la agrupación Danza Andina. En la provincia, ¿la danza cómo se encuentra? ¿Es muy practicada por los jóvenes? La danza es muy practicada, hay varios grupos y lo conformamos uno de nosotros también. Tenemos algunas presentaciones donde también somos privilegiados, ganadores de primeros lugares en festivales de danza que organizan en Tungurahua y en otras provincias también. Este grupo de jóvenes, de alguna forma, quisiera que también ustedes nos comenten cuánto tiempo dedican a los repasos, a los ensayos y cómo escogen la música. Bueno, cuando le pongo el ejemplo, por ejemplo, si tenemos una presentación, repasamos todo lo que es una semana completa para que todo salga a la perfección y nos salga muy bien. Y cuando no tenemos ninguna presentación, seguimos repasando, sacando coreografías, lo que son 3 días de la semana. Exactamente 2 días. 3 días. 3 días a la semana. Sí. Yo tengo una interrogante para Paul. Esta actividad que ustedes lo van a realizar ya próximamente por los finales de agosto, ¿en razón de qué es? Como le comentamos, la parroquia de Nono cumple ya los 229 años en la área católica de creación de la parroquia. De creación de parroquia, de parroquialización. Parroquialización. ¿200? 229. Es bastante antigua. Sí, y también la área ya reconocida como su identidad ancestral lleva más de 400 años. Ya quedamos que la primera hacienda que estuvo en Non fue la hacienda que creó las plantas de cal, la fábrica de cal para todo el centro histórico. Es por eso que una historia rápidamente que no le reconocen. ¿Por qué le pusieron? No, siempre me han preguntado eso, ¿no? ¿Cuál es la historia del nombre? Hay dos historias. La una era que el fraile que fue y llegó a crear la hacienda era latín, y no es 9 en latín. Ya, esa es la primera. Y la segunda decía que cuando Cantuña hizo el convenio de crear la iglesia de San Francisco, manda a los diablitos a Nono. Y como Nono tiene sus caminos culebreros, cañadas, pendientes, y se resbala el diablo en una quebradita antes de llegar a Nono. No, vuelvo ahí. Entonces desde ahí se crea la historia. Pero en sí, Nono, estamos en un proceso de identificación. Tenemos y estamos seguros que tenemos nuestra propia identidad y estamos trabajando en un estudio. Hemos tenido una acercación también aquí con el director de la Casa de la Cultura, por lo cual estamos saludándole también al señor Ordóñez, y también queremos ver, porque nosotros tenemos la comunidad ancestral Yalaspungo, y todavía contamos en Nono en los caminos antiguos, que eran los coluncos. Entonces tenemos esos sitios que se mantienen en nuestra comunidad, pues se mantiene ese meticismo de que antiguamente también fue el camino del Inca, porque tenemos esos coluncos, tenemos restricciones de pirámides, donde antiguamente hacíamos nuestros laimis. Y hoy por hoy podemos decir que Nono ya se está dando su identidad quitucaro. Recordemos que estamos ubicados en todo el valle que pudo crearse en las distintas dimensiones, el Valle del Lulumbamba, contemplando así que llegamos hasta Gualea como fue parte del patrimonio quitucaro. Paul, a todas las agrupaciones que usted nos ha comentado que van a participar, a más de los grupos de danza, ¿qué otras festividades van a tener ustedes? Bueno, comentarles rápidamente que ya estamos en cierre de fiestas. Hemos venido ya desde el 13 de agosto, la semana anterior, hemos ya participado con la elección a la reina. Esta semana que pasó tuvimos la Canción Nacional, Festival de la Canción Nacional. Y esta semana, para cerrar con broche de oro, tenemos en la mañana el desfile de la cofraternidad, a partir de las 9 de la mañana hasta las 11. De 11 a 1 de la tarde el desfile del Chagra. De 2 de la tarde a 5 de la tarde toros populares. Y en la tarde tendremos un festival con grandes artistas y una orquesta reconocida. El día domingo tendremos la misa campal y tendremos un concierto de música cristiana. Y estaremos con eso brindando ya el cierre de fiestas. Homenaje a nuestra patrona, que es la Virgen del Camino, la Virgen de Alambi. Vamos a darle la palabra a Paola. Paola, a ver, queremos que te acerques y nos regales ese mensaje, ese saludo de danza andina para nuestra audiencia de los 100.9 y 940M. Primeramente, muy buenos días con todos. Y de parte de Danza Andina, les esperamos en San Miguel de Nono. Y esperamos verlos ahí. Bueno, nos da muchísimo gusto. ¿Y cómo te diviertes? Yo digo, divertirse será también realizar este tipo de trabajo que lo realizan, ese proceso de investigación, de poderlo plasmar a través de una danza. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Paola? Lo que más me llama la atención es cuando nosotros vamos aprendiendo más cosas, o sea, la parte en que nosotros, la parte corporal, o sea, los pasos, así, cuando nos podemos expresar por medio del baile. ¿Y los nervios? Sí, bueno, sí. Normalito los nervios, ¿sí? Vamos, Silvia, tú nos decías, también, ¿recuerdas cuántas danzas han preparado ustedes ya? Tenemos 10. 10 danzas. Coreografías, 10. 10. Y un desfile, el que vamos a presentar acá en Nono. ¿Ya? Sí, tenemos Mi Ecuador, Pendoneros, Chalinas, Otavalo, Cayambe, San Juan, Runaucho, La Chauchita. Sí, son algunas. ¿Y en qué consiste la chauchita? ¿Nos puedes contar rápidamente? La chauchita es un baile que, o sea, solamente lo bailan los hombres. O sea, es un baile elegante pero fuerte. Al mismo tiempo, o sea, también creo yo que los hombres también, o sea, es un baile saltado y le ponen todo su empeño, todos sus ganas, sus gritos, son emocionantes cuando el rato de salir a la tarima y ellos gritan, silban, o sea, es una emoción fuerte. ¿Cuál es el grito? Sí, se tiene ese rato una adrenalina muy muy muy potente. Javier, ¿y por qué solo los hombres? También griten. Bueno, en esta coreografía de la chauchita, ¿por qué solo los hombres? ¿Por qué? Porque la canción es algo elegante, que solo, digamos, el hombre lo puede expresar un poco mejor que la mujer nada más. En ese aspecto, pero claro que estamos solo un poquito, ¿verdad? Sí. Nosotros las mujeres es un poquito más de delicada. Y estamos también pensando en esa coreografía mismo, incluir a las mujeres para que sea algo más espectaculoso y mucho mejor. Oscar, ¿y de dónde nace esta investigación? La investigación nace desde La investigación nace después de mucho tiempo de conocer nuestro país y nuestras culturas. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a sacar las coreografías, gracias a la investigación que tenemos de algunas culturas ecuatorianas. Ahora, ¿todos ustedes de qué población son? ¿Son de distintos barrios, no sé? ¿Sí? Sí, bueno, somos de Ambato a Ambato, pero cada quien, claro, de diferente barrio. Algunos viven bien, o sea, bien lejos de donde ensayamos y aún así se toman su tiempo para llegar al ensayo. Y hoy están más lejos. ¿Cuántos días van a permanecer ustedes fuera de casita? Eso lo y nada más hoy. La gira de medios y ya nos regresamos para nuestro terruño. Y regresan después para vivir la rica exactamente, el sábado. Bueno, vamos nosotros a dar la palabra, si algo nos hemos omitido en este momento, Paul, para que usted exprese el micrófono para usted. Bueno, nada que más agradecerles el espacio prestado y gracias por abrir el espacio a la cultura, a los entes culturales quienes estamos desarrollando, que se dé a conocer las festividades. Estas festividades totalmente no tienen ningún valor, pueden ir a asistir, es un espacio con familia, contamos con todas las seguridades y permisos que ella merece. Y bueno, de agradecerles de corazón, solo quiero despedirme con algo que siempre me ha gustado decir, que es Manatushu Manataki Chawarnyuska Shiva Marikan, que sin música, sin danza, el pueblo muerto está. El corazón de quienes hacemos cultura, quedamos muy agradecidos, ya que la identidad que nosotros nos mantiene más de 500 años jamás se detendrá. Algo que es importante señalar para que el público este próximo 27 de agosto sea parte de estas fiestas de parroquialización de Nono es los accesos. El público, la gente de Quito, habrá gente que ya conoce el espacio, cómo llegar a Nono, pero también habrá alguna gente que quiera conocer. Bueno, claramente Nono está a 15 kilómetros del noroccidente. Entramos por la occidental y Machala, es la vía principal, son 15 kilómetros desde la occidental y Machala hacia Nono. La otra vía es de la vía Calacalí, el antiguo peaje. Por el antiguo peaje a mano izquierda son 12 kilómetros a San Miguel de Nono. ¿Recomendaciones para el día? Llevar bloqueador, una gorrita y mucha alegría, porque vamos a compartir una fiesta a lo grande. Hay que tomar en cuenta que tenemos ya la estación de bomberos, contamos ya con ambulancias, tenemos todas las seguridades del caso, tenemos un plan emergente en caso de cualquier novedad, que Dios mediante, pienso, no debe haber, y estamos listos. San Miguel de Nono de fiestas, y les esperamos con ese corazón tan grande para recibirlos a todos ustedes. Pero hay algo que nos estamos olvidando. Bueno, ya nos ha dicho usted que tenemos que llevar mucha alegría, pero ¿cuál es lo típico de este sector? Bueno, lo típico de acá, su comida, la gastronomía, el plato, el completo, que es un plato que consiste en habas, melloco, papitas y un choclo y queso tierno. El queso tierno que lo fabrican en la comunidad de Alaspungo y en algunas zonas de acá. Madre mía, también tenemos fritada, tenemos la chichita, ya está añejándose por si acaso, tenemos madura y tierna. Y bueno, o sea, la ideología es que vengan, disfruten en familia. En nombre de nuestro presidente, el licenciado Santiago Enríquez, hacemos la invitación para que ustedes vengan y se den cita este día sábado y domingo al cierre de fiestas de San Miguel de Nono. Así que amigos, amigas, esta ha sido la participación de Paul Mauricio Lema Salazar del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Miguel de Nono, Área de Cultura. Y ustedes ya han sido cordialmente invitados para participar de estas festividades, encuentros de danza, música y todas las manifestaciones artísticas el domingo 27 de agosto en la Plaza de... que también en este sector, la tribuna central, que van a estar los diferentes grupos que se darán cita a este gran encuentro para vivir la fiesta de parroquialización de San Miguel de Nono. Gracias a ti, Paul, también a Paola Mazabanda, a Silvia Reyes, a Belén Tapia, a Oscar Zulki y a Javier Robalino de Danza Andina por habernos acompañado aquí en Zona Cultura. Y nos quedamos con un fragmento de esta música que el próximo 27 de agosto lo van a poder disfrutar y regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

amigos, continuamos con la información cuando ya son las 8 de la mañana y 48 minutos. Nuestra última entrevista está ya aquí en nuestra mesa de trabajo y se trata de físico Franklin Aldaz, con quien hablaremos sobre el eclipse solar que será visible en Ecuador este próximo 21 de agosto. Buenos días, bienvenido Franklin. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco cansados porque vienen corre a Zona Cultura porque, bueno, la puntualidad es parte importante aquí en nuestro país. Bueno, vamos a conocer, pues, mi estimado invitado sobre este fenómeno que se va a dar y desde dónde lo podrán observar. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, el fenómeno que se va a dar el próximo 21 de agosto es muy importante, especialmente en el continente, en la parte norte del continente americano, debido a que en la parte norte se va a poder observar como un eclipse total de sol. Es decir, el sol, la luna se va a interponer en la luz que nos llega del sol y lo va a tapar totalmente. Entonces, se va a oscurecer el día. Sí, se va a oscurecer el día durante más o menos 2 minutos y 40 segundos en una franja muy pequeña de Estados Unidos. ¿Y en el caso de del hemisferio sur? En Quito. En el hemisferio sur apenas vamos a poder ver como un eclipse parcial y lo vamos a poder ver solamente en la parte norte del hemisferio sur. Solamente hasta Loja más o menos se va a poder observar el eclipse. En Loja va a ser muy poquito la región del sol que se tape debido a la presencia de la luna y casi va a ser imperceptible. O sea, de Loja para arriba, para el ajá, norte. Sí, ya. Justo para el norte. Lo que es para abajo, Perú, para abajo. Ya no se puede observar. Ahora, ¿este fenómeno ha sucedido hace cuánto tiempo? ¿Hay historia de esto? Sí, son comunes los eclipses. Pero los eclipses totales en el continente americano, este es el siguiente eclipse desde hace 140 años más o menos, que se va a observar un eclipse total. ¿Y esa es la periodicidad que mantiene de aquí a otros 140 años? No necesariamente. De aquí me parece que el siguiente eclipse va a ser en unos 2 o 3 años, eclipse total. Ahora, ¿cuándo se produce un eclipse? Un eclipse se produce, como les decía, cuando la luz del sol es tapada por la luna. La luna, al tener el mismo tamaño aparente, los dos astros, la luz cuando los dos se alinean, la luz que nos llegaría del sol normalmente es ocultada totalmente. ¿Cuáles serían las características para determinar un eclipse que se reconocen? Es decir, ¿qué se mira, qué se observa realmente para poder medir? ¿Es un eclipse total, es un eclipse parcial? Sí, llamamos eclipse total cuando el sol es ocultado totalmente por la luna. En nuestro caso vamos a tener un eclipse parcial. Este eclipse parcial es, como la palabra lo describe, el sol es tapado, una parte del sol es tapado por la luna. O sea, vamos a ver como en una fase menguante. O sea, si en ese día nosotros, con la seguridad respectiva, ponemos nuestros ojos sobre el sol, un sector, una pequeña parte del sol va a estar oscura. Sí, va solo a estar tapado. Solo se verá una sombra. Se va a ver más o menos como la luna casi llena. Ya. Va a ser una fase menguante del sol. Y lo que pasará en Estados Unidos es que va a estar en oscuridad completa. Sí, va a estar totalmente oscuro. ¿El lapso de tiempo es lo mismo? ¿Estados Unidos, acá abajo en Sudamérica, 2 minutos? No, aquí en Sudamérica nosotros vamos, en Ecuador, específicamente en Quito, vamos a poder ver que el eclipse empieza, o sea, el sol empieza a taparse por la luna a partir de la 1:57 del 21 de agosto. El máximo, o sea, la máxima porción del sol tapado por la luna va a ser a las 2:40, me parece, y el final del eclipse va a ser a las 3:25. Es más prolongado, ¿no? Hay que entender las diferencias de los eclipses. En Estados Unidos va a ser un eclipse total, y el eclipse total, o sea, cuando el sol está totalmente cubierto por la luna, va a durar 2 minutos 40 segundos. Pero el tiempo en el que va a empezar a taparse es mucho más prolongado que aquí. O sea, es súper rápido. Sí, es más o menos una hora, 20 minutos que vamos a ver. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo? Recuerdo alguna vez algún eclipse que hubo total y todo se puso oscuro y los animales también pensaron que ya era de noche y empezaron a buscar sus espacios. ¿Eso sucederá también? Posiblemente en Estados Unidos, pero aquí vamos a tener un eclipse parcial. Parcial. Aquí no se sucederá mayor cosa. No, porque la porción del sol que va a estar tapada es apenas del 6.5% de la superficie del sol. Entonces, no es mayor cosa lo que vamos a ver aquí. ¿Cuáles son las recomendaciones por seguridad para las personas que quieran observar este eclipse? Sí, y las personas que quieran observar este eclipse deben hacerlo con las gafas de soldar, las número 14. Esas son las únicas recomendadas, las únicas seguras, y no mirar más de 30 segundos al sol. ¿Qué daño? Aunque uno tenga la seguridad, ¿no puede pasar de los 30 segundos? Sí, con las gafas de soldar número 14, solo la número 14. ¿Qué daños podría ocasionar si una persona lo hiciera sin la seguridad respectiva? Bueno, puede ocasionar daños irreversibles a la vista, ¿no? Se puede quedar totalmente ciego, especialmente si se mira por un telescopio sin las seguridades. Es decir que, por ejemplo, si cualquiera de los oyentes quiere ir hasta su espacio, se podrá observar, ¿no? Sí vamos a tener un pequeño espacio abierto al público para las observaciones. ¿En el observatorio? Sí, pero cada uno lo puede hacer desde su casa. Desde la comodidad de su casa para evitar las complicaciones. ¿Qué pasa si utilizo yo las placas, las radiografías? ¿Es posible? No, como le decía, lo único recomendable es las gafas de soldar número 14. ¿Solo es? Sí, solamente es. Recomendable mejor no mirar. Sí. Hay que buscar la seguridad. No las tengo, entonces hay que decirle a la gente que si no tiene esas gafas es preferible abstenerse por la seguridad de sus ojos. Sí, otra cosa importante es que las gafas de sol normales que utilizamos para la playa o algún lugar soleado no son aptas para observar el eclipse. Por favor, no miren con esas tampoco. Así es como entonces el Observatorio Astronómico muestra acá en Zona Cultura que este próximo 21 se va a desarrollar un eclipse solar. En el norte del país completo, no del país, sino en el norte del continente es completa y acá en Sudamérica es solamente parcial, en la que se la podrá observar únicamente como la luna menguante, para aquellos que también conocen esto, es decir, una parte del sol se va a ocultar. Entonces, imagínense ustedes un fenómeno que se repite a los, ¿cuántos años nos 140, dijiste? 140. 140 años en América. ¿Y en algún momento en Sudamérica sucederá el eclipse total? Sí sucederá justo en de aquí a 2 años va a haber un eclipse muy importante aquí en Sudamérica. Sí. Perfecto, tendremos esa oportunidad entonces de ver cómo en medio de del día se haga la noche. Bueno, ahí estaremos ya con esa oportunidad de conocer más detalles y siendo parte de estos fenómenos reales que suceden aquí en nuestro país. Queremos agradecer al físico Franklin Aldaz por habernos acompañado aquí en Zona Cultura a través de Cultura FM 100.9 y en los 940 AM. Gracias también al responsable de comunicación por ayudarnos, Francisco, por ayudarnos siempre y compartir esa información que se genera en estos espacios. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. El observatorio pues está presto a realizar también pues de este tipo de boletines, ¿no? Entonces es todo el tema que tenga que ver con astronomía, pues nosotros nos encargamos. Tenemos la lluvia de Perseidas, también por mencionarlo, ¿sí? Es justamente pues para observar esta lluvia de Perseidas deben alejarse de la ciudad un poquito, nada más, ¿sí? Entonces se las puede observar del 11 y 12 de agosto, ¿sí? Que son pues en la noche, ¿no? Por supuesto. ¿A partir de qué hora? A partir de las 7 de la noche. No, a partir de medianoche hasta el amanecer. Sí. ¿Y qué es las Perseidas? Las Perseidas es una lluvia de meteoros. Lo que pasa es que cuando los cometas pasan muy cerca del sol, estos cometas van dejando escombros. Y cuando nosotros pasamos por los lugares en donde dejan los escombros, estos entran a la atmósfera y se queman por el rozamiento con el aire, con nuestra atmósfera. Entonces, esa cuando se están destruyendo estos restos, es lo que nosotros vemos como un rastro luminoso que van dejando. Y eso son las lluvias de estrellas. Bueno, amigos, amigas, con esto agradecemos entonces al Observatorio Astronómico por haberse dado cita a Zona Cultura. Agradecemos a nuestros compañeros. Por supuesto, Gabriela Larrea en la reportería, en la dirección general, al magíster Patricio Álvaro Silva, en la cabina máster Diego Salazar, producción y conducción. Laura Ríos Armijos. Y Darío Males. No se olviden, este lunes nos volvemos a encontrar luego de estas merecidas vacaciones en este feriado. Y les damos un abrazo a todos y mucha suerte a los compañeros que participan ya desde este instante en la chingana organizada por los museos. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.